Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Lujo, maestro de Humanidades y de Ciencias Sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Radio UDEM por 90.5 de frecuencia modulada aquí en la ciudad. Y nos están escuchando, por supuesto, directamente por internet, la página de la universidad udem.edu.mx/radioudem. Ciertas aplicaciones como TuneIn también nos están sintonizando, entonces pueden buscarnos directamente con ella y escucharnos así directamente en su celular o su tablet. Bueno, programa de vacaciones, como cada año, por supuesto, entonces significa pues programas más largos, entrevistas más largas para tener darle más tiempo a nuestros invitados, comentar un poquito su actualidad. Hoy vamos al estado vecino de Coahuila, en particular vamos a hablar de un sitio que todavía no está abierto al público, que es Rincón Colorado. Para hablar de este sitio tenemos el gusto de volver a recibir, aunque fuera por teléfono, a nuestra colega bióloga Felisa Aguilar. Hola Felisa, ¿qué cuentas? Hola Bertrand, pues aquí nuevamente gustosa de estar con ustedes y sobre todo que sigan sigamos teniendo un espacio para compartir un poco de las riquezas que tenemos aquí en Coahuila. Estamos muy contentos ahí de poder hablar un poquito de este lugar. Bueno, creo que la primera cosa que se preguntarían en nuestro radio escucha sería, bueno, ok, Coahuila, Rincón Colorado, pero ¿dónde queda eso? Ok, mira, estamos hablando que es en la región sureste del estado. ¿Va? Básicamente es una zona que se encuentra localizada en el ejido del mismo nombre, Rincón Colorado, uh-huh, que pertenece al municipio de General Cepeda, ¿va?, que está muy cerquitita de la ciudad de Saltillo, como si fuéramos hacia Torreón por la carretera libre, aproximadamente a 42 kilómetros de la ciudad. Muy bien. Ahora bien, las investigaciones que están ahí llevando a cabo en Rincón Colorado, ¿qué son? ¿De qué tipo son? ¿Son paleontológicas, arqueológicas, de registro de arte rupestre? ¿De qué se trata? No, es un sitio completamente con evidencia paleontológica, uh-huh, que fue descubierto básicamente a finales de la década de los 70, okay, por una persona que estaba buscando cosas de la Revolución, que le encantaba buscar aquellas evidencias, de nombre de José Rojas. Va. ¿No? Esta persona, dentro de sus búsquedas, encuentra material paleontológico que se le hace muy extraño, ¿no? Él, de hecho, por ahí tiene algunas fotografías y notas de campo de esa recuperación y lo resguarda en su casa. Y es en la década de los 90 cuando ya un grupo de investigadores del Instituto de Geología de la UNAM, que pues ya se estaba hablando un poco de sus investigaciones, que eso sería otro tema, sobre uno de los sitios que se encuentra en Parras de la Fuente, también aquí en Coahuila, que pues le dicen, bueno, es que esa persona tiene material, ¿quieres verlo? Y pues sí, ¿no? Lo llevan a ver este material y resulta que dentro de las pláticas le comentan, es que es en Rincón Colorado. Entonces, de esta manera, él establece una visita a este sitio y reencuentra esta zona encontrando gran cantidad de material, principalmente restos de vertebrados de lo que alguna vez fueron dinosaurios. Bueno, lo que te iba a preguntar también es más bien, bueno, se descubrió entonces este sitio a fines de los 70, pero ¿cuándo realmente empezaron las investigaciones paleontológicas? Las investigaciones comienzan en la década de los 90, okay, principalmente en 1993, hasta la última temporada de excavación, que fue en el año de 2002. De hecho, es un sitio donde han estado participando diferentes grupos de investigación. Es lo que te va a preguntar también. Bueno, ¿nada más había puros paleontólogos acá o quién más estaba involucrado? No, fíjate que aquí son de estos primeros sitios donde se trabaja toda una serie de instituciones. Uh-huh. Principalmente en los 90s la investigación fue encabezada por el Instituto de Geología, okay, a través del paleontólogo René Hernández, uh-huh, ¿no?, que se involucra principalmente con gente de aquí de la comunidad, en ese entonces con lo que era la Comisión de Paleontología de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Coahuila, uh-huh, y con una asociación que es Dynomation Society, que hablabas, que estaba enfocada principalmente a estos grandes hallazgos de dinosaurios. Estos fueron como que la punta de lanza para comenzar así todas las investigaciones en la zona. De hecho, la gran cantidad de material que se estaban encontrando forman parte de los cimientos para que se generara la idea de construir el Museo del Desierto. Bueno, lo que te iba a preguntar, relacionado un poquito con todo eso, entender quizás, bueno, sabemos que Coahuila es un estado ahora bien ubicado en el mapa mundial en términos de paleontología, es uno de los yacimientos, bueno, en estados, una de las regiones del mundo donde más vestigios paleontológicos se pueden encontrar también con ciertas partes de Nuevo León o de Tamaulipas, pero Coahuila está bien armado, hasta que lo vemos sobre las nuevas placas de los carros, de hecho. Ahí Sí, están así es. los dinosaurios bien presentes sobre las placas. Pero la pregunta es más bien, ¿cuál es la relevancia en particular de Rincón Colorado en términos paleontológicos? Si lo comparamos con otros yacimientos del noreste y ni siquiera a nivel nacional. Bueno, básicamente fue de los primeros sitios donde se encontraba en una zona muy cercana una gran cantidad de restos óseos. Por lo regular, cuando nosotros vamos al campo, pues empezamos a encontrar pequeños rastros, ¿no? O evidencias de huesos que han sido erosionados, pero es un poco difícil de ubicar perfectamente en qué estrato estaba perteneciendo ese material para tratar de ver si ahí hay más evidencia o no de estos esqueletos. Y en este caso particular, en esa área tan cercana, digamos, en lo que se conoce como el Cerro de la Virgen, que es una loma por completo donde tenemos diferentes niveles estratigráficos de la formación Cerro del Pueblo, tú encontrabas gran cantidad de restos óseos, ¿no? Ahora, si en términos de temporalidad, de cronología geológica, ¿de qué rango hablamos en cuanto a esos descubrimientos o este yacimiento? Estamos hablando de finales del Cretácico tardío, aproximadamente 72 millones de años. Vaya, o sea, justo antes de la catástrofe, ¿verdad? Así es, así es. Ahora bien, las investigaciones, bueno, ya se terminaron totalmente, pero se contemplan quizás otras investigaciones, otros proyectos de parte de LINA o de otras instituciones extranjeras o nacionales. No, mira, bueno, ahora sí que a veces pensará uno que ya un sitio con tanto tiempo, con tanta historia y que incluso estuvieron diferentes grupos de trabajo, pareciera que ya todo está terminado y por hacer, pero no, todavía faltan muchísimas cosas en particular. Nosotros como INAH estamos metidos particularmente en mi área, ¿no?, como sección de paleontología desde 2010, donde básicamente se me ha tocado hacer toda la recuperación histórica del sitio, tratar de exactamente ver qué grupos de trabajo estuvieron, dónde se encuentran los materiales y, por supuesto, la parte de la protección, que fue lo que se trabajó con la delimitación del área protegida, ¿no? Tratar de establecer, y no es porque dijéramos en lo demás no existe evidencia, sí, sí la hay, pero en este caso estamos hablando de tratar de conservar un sitio histórico, porque fue de los primeros sitios donde se invitaba a la gente a que vieran cómo un paleontólogo trabajaba, pero que también a nivel científico es importante, porque al final de cuentas en 2007 uno de los esqueletos que se recuperan en ese sitio permite el que se nombre una especie que hasta ahorita nada más he encontrado ahí, que de dinosaurio pico de pato, que recibe el nombre de Velafrons coahuilensis. Y que es para nosotros la localidad tipo, ¿no? La localidad donde esa especie se describió y por lo tanto es muy importante conservar y que lógicamente con nuevas tecnologías y nueva información nosotros podemos entender un poquito más qué es lo que está pasando. De hecho, en 2014 nosotros hicimos una temporada porque además ahí hay unas huellas de otro tipo de dinosaurios más pequeños que no se había hecho el registro por completo. Entonces nosotros como INAH hicimos ese registro a través de utilizando todas estas técnicas, tanto básicas como es el dibujo, pero también con lo que se llama fotogrametría, para tratar de tener un levantamiento más a detalle de la evidencia que está ahí. Bueno, ¿y qué tipo de análisis, eso quizás interesará también nuestro radio escuchas, pero qué tipo de análisis hace un paleontólogo ahí sobre lo que se encuentran como fósiles? ¿Cómo funciona todo el proceso luego después del descubrimiento? ¿Qué tipo de análisis de estudios se hacen? Pues mira, básicamente pues siempre por más que dijéramos, bueno, ya sabemos que es un dinosaurio, pues lógicamente queremos saber qué especie de dinosaurio. Entonces lo primero que nosotros hacemos es tratar de asignarle una identificación a esos restos con base en lo que nosotros tenemos. Para ello hacemos una comparación de lo que nosotros estamos recuperando con lo ya publicado y en caso de que no esté descrito algo similar, pues entonces hacer toda la propuesta de hacer el nombre, ¿no?, para poder hacer esa referencia a esos materiales. Pero también la cuestión de llevar un poquito más esa información en decir cómo es que vivieron, ¿no? De qué se alimentaron, por qué exactamente esos huesos los encontramos ahí, implicaba que ahí murió el organismo o qué fue lo que sucedió para que exactamente nosotros los estemos encontrando en esa zona, ¿no? Hacer un poquito esa labor de detective para tratar de decir qué pasó en esa zona, por qué estamos encontrando tantos materiales y, por supuesto, la cuestión del clima, ¿no? Ahorita nosotros vemos una vegetación característica del desierto chihuahuense, pero en el pasado, de acuerdo con los frutos que se han encontrado, diferentes fragmentos de madera, era un ambiente mucho más húmedo, mucho más cálido, ¿no? Un poco más de selva húmeda, que para nada tiene que ver con lo que ocurrió. Entonces ahí también tenemos que entender cuál era la posición geográfica que en ese momento tenía ese punto en relación a todo lo que era aquel continente que se llamaba Laurasia. Ah, pues es también entender un poquito de geografía ante del pasado eso. Felisa, vamos a hacer una primera pausa musical, luego regresamos ahí contigo para seguir hablando de este sitio que es Rincón Colorado. Regresamos. Bueno, estimados radio escuchas, espero que ese extracto musical y esta pieza que nos preparó Checo Becerra les haya gustado. Pues estamos en grabación hoy con Felisa Aguilar, dado que aprovechamos esas vacaciones. Recordamos que este programa lo podrán escuchar por nuestra página raicesudem.blogspot.mx. La pueden descargar ahí libremente en formato MP3 o OGG, la pueden compartir también libremente. A eso sirve este programa, justamente a la difusión del conocimiento, del saber y pues de las investigaciones que hacen nuestros compañeros antropólogos, arqueólogos, paleontólogos en el caso de hoy. Regresamos con Ferisa Aguilar, colaboradora del INAH para Coahuila, el estado de Coahuila. Estamos en Rincón Colorado. Estábamos hablando, eso me gustó, ahí sí me adelantaste la pregunta, pero... Siempre hago lo mismo. Pero lo que te iba a preguntar, porque yo sabía un poquito de esta historia del paisaje, pero ¿qué especie ahí de, a lo mejor podíamos encontrar, no sé, de árboles, de plantas, de frutas, así como venía lo que pueden comer ahí esos dinosaurios, en particular el Velafrons coahuilensis? Claro, mira, básicamente esas plantas que en aquel momento existieron, se extinguieron, por supuesto, uh-huh. Pero los referentes vivos que podemos encontrar en la actualidad son lo que serían las aves del paraíso, okay. ¿No? Estas plantas muy hermosas de colores llamativos, colores naranja, azul, ¿no? Y que de hecho los vemos mucho en los arreglos florales. Lo que son los plátanos, ¿no? Los actuales plátanos, ahí de hecho se encuentra lo que sería el ancestro de esas plantas. Ajá, tenemos algunas otras frutas que hasta ahorita no han podido como que acercarse a una familia en particular, pero que se acerca mucho a estas que se encuentran mucho en la selva, ¿no? Una cuestión mucho más rica de vegetación que de lo que nosotros nos imaginaríamos hoy en día. Wow, pues entonces nada que ver con lo que tenemos como yucas o nopales o piedras como lo tenemos ahora en la actualidad. No, nada que ver. Bueno, eso es bien importante porque la gente a lo mejor se imaginaba que los dinosaurios vivían de la misma manera que lo vemos el paisaje ahorita. Y te mencionaste también algo, yo creo, importante en términos de geografía, porque terminamos el tronco con eso, hablamos de la Eurasia, pero ¿cuáles eran los diferentes continentes de aquel momento? Bueno, eran básicamente dos zonas, una región norte, okay. Lo que era la Eurasia, y la parte sur, que era Gondwana. Hay que recordar que para inicios del Mesozoico, pues teníamos un solo gran continente, que era Pangea, uh-huh. Y que durante todo el Mesozoico empezó su fractura. Y para aquellos entonces estaba dividido en esas dos grandes masas, la parte norte como la Eurasia y la parte sur como Gondwana, uh-huh. Y nosotros estábamos dentro de la península, ¿no?, de esa gran masa. De hecho, nosotros teníamos un mayor contacto con lo que también se ha denominado como el mar de Tetis. Pues ya tenemos un poquito las cosas más ubicadas en este sentido. Ahora bien, estamos comentando que la zona de Rincón Colorado es una zona paleontológica. ¿Es cierto? ¿Es correcto? Así es una zona paleontológica. ¿Es la primera zona arqueológica en todo el país también? Bueno, mira, hay diferentes zonas paleontológicas en nuestro país. Pero fue la primera nombrada, ¿no? La primera, más bien la primera que tenemos con un estatus legal, ¿no? Sí. Donde nosotros tenemos un reconocimiento a través, en este caso, por el estado de Coahuila, uh-huh. Con ese carácter, ¿no? Un área natural protegida con carácter de zona paleontológico. Porque, por ejemplo, si nosotros hacemos una revisión a nivel nacional... existen zonas paleontológicas en Puebla, uh-huh. Zonas paleontológicas en Sonora, uh-huh. Y zonas paleontológicas en el Estado de México, algunas también con visita pública, okay. ¿No? Donde podemos nosotros acercarnos. Y lógicamente el estatus de regulación pues apenas está ahí trabajándose. Hay algunos que es únicamente una cuestión particular, uh-huh. Donde se permite el acceso y que nosotros conozcamos un poco de estos yacimientos, como es el caso de un sitio del Pleistoceno en el ejido de Tocuila en el Estado de México. De acuerdo. Ajá. O bien también cuestiones de comunidad, como puede ser en Puebla, donde nosotros tenemos un sitio que es totalmente manejado por la comunidad, donde ellos son los guías, ellos te explican sobre la información, lógicamente también capacitados por los paleontólogos, ¿no? Que es San Juan Raya. Y por supuesto esta otra zona, que es la cantera Clayúa, que más bien ahí no es tanto que visites el sitio, sino que visitas el museo, donde nos cuenta la historia de cómo es que se hace todo ese descubrimiento y los grandes hallazgos que han sido asesorados desde la década de los 80 por el Instituto de Geología de la UNAM. Y en Sonora recientemente también hay dos sitios con huellas de dinosaurio, uh-huh. Que también están siendo atendidos por la comunidad. Okay. Lógicamente se reconocen y son visitados, pero digamos no tienen todavía ese estatus legal como lo tiene Rincón Colorado, uh-huh. Donde por un lado nosotros establecimos una poligonal de protección, nosotros uh-huh. Como entidad que protegemos esta situación y que okay. nosotros de hecho estamos proponiendo que tenga esa protección a nivel federal con una declaratoria de este tipo, pero para ese mismo esfuerzo que nosotros hicimos lo tomó en cuenta el gobierno del estado de Coahuila y es así que recibe este estatus en 2013, ¿no? Bueno, es con muy, esa declaración, decreto. Es muy, muy reciente en este sentido. ¿Tú crees que se va a multiplicar ese tipo de declaratorias? Depende más que todo de voluntad política, a fines de cuentas, ¿no? Pues implica básicamente la colaboración tanto de los especialistas, los que estén directamente involucrados con el terreno, porque hay que recordar que no porque los fósiles estén ahí y aunque ellos son patrimonio nacional, nosotros podemos intervenir directamente en el sitio donde nosotros los podemos encontrar y por supuesto de voluntad política. Tenemos que conjuntar esos tres niveles para realmente poder llegar a un acuerdo y que recordar que no porque ya esté el papelito eso quiere decir ya de automático que está protegida, eso es lo sino que te que voy a preguntar. Tenemos que seguir trabajando y por supuesto de la mano esos tres factores. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa y justamente hablar después de esta pausa musical de lo que es el proyecto de conservación y de protección de este sitio de Rincón Colorado. Regresamos. Última parte de este programa de verano, de vacaciones, estamos con nuestra compañera Felisa Aguilar de Lina, Coahuila. Estamos hablando en particular de la zona paleontológica, lo que es la costumbre. No hay problema, siempre es la confusión. Luego mis compañeros arqueólogos dicen, pero si tú sí trabajas dinosaurios, nosotros no. Entonces estamos hablando de la zona paleontológica de Rincón Colorado en el estado de Coahuila. Y bueno, viene la parte más bien quizás de detalles. Si la gente tiene interés así también en paleontología, en los dinosaurios, y se quiere acercar ahí de Rincón Colorado, bueno, dijimos que el sitio está cerrado al público. Así es, en estos momentos, desde el año pasado, lo tenemos cerrado, pero esto no es una cuestión de que no queremos compartirlo, sino más bien estamos trabajando para que realmente tenga una infraestructura adecuada para el visitante, ¿no? Que tenga, se sienta él a gusto a la hora de estar haciendo el recorrido, pero no nada más a gusto, porque bueno, en mi caso particular, siempre estar en campo es maravilloso porque estás en contacto con la naturaleza, pero en este sentido es tratar de transmitir aquello que a nosotros nos apasiona, ¿no? Hacer una traducción de alguna manera y un acercamiento de lo que nosotros encontramos en las rocas, ¿no? Pero sobre todo también de la información que ya tenemos de esos hallazgos que se comenzaron a desarrollar en la década de los 90. Información que pues hoy en día la tenemos actualizada, hay otros datos que se han ido recuperando para poder compartirla y por supuesto buscando esas alternativas educativas que nos permiten ese acercamiento donde simplemente la gente que quiera disfrutar del paisaje lo disfrute, ¿no? O bien que quiere llevarse información estrictamente de la historia del sitio, pero incluso de qué son los huesos representados ahí, porque los originales se encuentran en resguardo en el Museo del Desierto, unos y otros en el Instituto de Geología de la UNAM, porque pues así debe de ser, ¿no? Los materiales naturales, cuando nosotros los sacamos de ese contexto, comienzan un deterioro y tienen que tener un resguardo mucho más controlado. Pero nosotros ofrecemos unas representaciones con lo cual la gente puede imaginarse cómo es que nosotros lo vimos a la hora de excavarlo. Bueno, entonces, ¿cómo llegamos a ahí el museo para poder conocer quizás un poco Bueno, más? Además del área, dentro del ejido hay un museíto. Este museito igual se inauguró en noviembre de 1994, donde ustedes pueden encontrar material original que se ha encontrado en los alrededores con información. Es un museo que es manejado por la comunidad y está en el centro del ejido. Entonces, es como les comentaba hace rato, ustedes van, toman la carretera libre a Torreón y exactamente en el kilómetro 42 y medio toman la desviación al ejido de Rincón Colorado y es aproximadamente como 3 kilómetros. Ustedes van a ver ahí el museo y la escuela y ahí ustedes pueden estacionarse y disfrutar un poquito. Es un museo chiquito, ¿no? Pero realmente pueden ustedes tener una idea de cómo son los materiales que se encuentran en la región. Oye, y bueno, quizás va a ser interesante también para prepararse o para saber más después de la visita, quizás hacer unas cuantas lecturas. Por lo tanto, ¿qué nos puedes recomendar? ¿Hay cosas que se publicaron y que pueden, a las cuales podemos acceder sobre el Rincón Colorado? Sí, mira, nosotros tenemos algunas publicaciones. De hecho, hay un suplemento de la jornada Morelos, que se llama El Tlacuache, en donde ustedes pueden encontrar información desde por cómo es que se hace el decreto estatal, un poco sobre o los otros tipos de fósiles que se encuentran en Rincón Colorado y sobre todo esta cuestión de conservación. También pueden encontrar parte de algunas publicaciones que hizo el maestro René Hernández en su momento con el Instituto de Geología, sobre todo en las revistas digitales de la UNAM, donde ustedes pueden encontrar información sobre Rincón Colorado. Va. Yo tengo ahí de lo que la tarea que hice para preparar un poquito este programa, esta entrevista contigo, me topé con referencias en inglés que fueron publicadas, a ver, ¿cómo era? Sí, el American Journal of Botany y hay también un suplemento que viene sobre los coprolitos que se encontraron en otro lugar, yo creo que es el Cerro, se llama Cerro del Pueblo. Es la formación, o sea, todos los estratos rocosos que nosotros vemos, de hecho, en Saltillo, Ramos Arizpe y parte de Parras y General Cepeda, ese grupo de rocas se le conoce como Formación Cerro del Pueblo. Ok, y hay otro artículo que vi por allá que se llama Journal of, ¿qué será esto? De paleontología, pero está en inglés. Sí, por eso era lo que te comentaba, que hay muchas publicaciones en inglés. Pero igual pueden, ahora sí que quien se quiera aventurar un poquito puede encontrar estos, algunos son de acceso libre. Ajá, exactamente. ¿No? Y otros pues sí tienen que estar dentro de de una universidad para que puedan tener acceso a los artículos. No, pues ahí está toda la información ahí para nuestros radioescuchas. Oye, qué padre. Y bueno, terminando esta entrevista contigo, quisiera saber, bueno, quisiera que nos daras ahí unos cuantos tips o más bien recomendaciones si uno va así como este señor que descubrió este lugar, si uno va así en el desierto, le gusta ir a hacer caminatas buscando tal o tal cosa y que se topa con un fósil o algo así que sea relevante, ¿qué debemos hacer? Pues ahora sí que comunicarse a la autoridad más inmediata, si se puede al municipio o bien si conocen un centro INAH en la entidad donde ellos estén, pues que se comuniquen con ellos y que reporten el hallazgo, ¿no? Porque eso es algo muy importante, no nada más es el material, porque muchas veces por impulso nosotros lo recogemos y pensamos que con eso lo protegemos, pues tenemos una parte de la información, ¿no? Si nosotros ahorita estamos trabajando por conservar y que cuente la historia, el sitio de donde se han encontrado estos restos de dinosaurio, pues imagínense la información que nosotros vamos a recuperar cuando tenemos todo el contexto realmente virgen, por así decirlo, ¿no? Donde tenemos la escena del crimen, ¿no? Con la posibilidad de recuperar hasta el más mínimo pedazo de información que quede ahí. Porque al final de cuentas está en rocas y algunas de esas información a veces se ha perdido por la misma erosión, porque ese es el curso natural, pero pues es por eso nosotros desarrollamos esas técnicas, ¿no? Para tratar de recabar lo más que se pueda de información. Entonces los invitamos a que hagan este acercamiento de información. Muy bien, muchísimas gracias ahí por las recomendaciones. Pues ya se terminó esta entrevista contigo. Muchas gracias, Felisa. Pronto tendremos otra contigo para conocer más de la paleontología así mexicana, en particular del noreste de México. Muchas gracias. No, gracias por la invitación y es claro que sí, a seguir compartiendo estos grandes hallazgos, pero sobre todo la pasión por lo que nosotros hacemos. Muy bien, y pues agradecemos nuevamente a nuestro compañero Checo Becerra en controles, como cada semana. Muchísimas gracias, Checo. Recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoy. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego.